¿Y hasta dónde llegas? Todo tiene un límite en ti, que aunque lo encuentre positivo en todas sus experiencias, terminó ahí hasta el momento que me empiezan a doler ciertas historias. Yo también tuve esa edad en que todo se conservaba intacto, se fue deteriorando con el tiempo, hasta que la materia gris resultó ser blanca y fui envejeciendo. Ayer escuché dejarlos morir lentamente, pues es lo que me viene pasando. Y volví el tiempo tomando café y fumando cigarrillos. La mentira que se mantiene y fijo corporalmente en esta campaña anti-tabaco, que le debes obedecer. Y esto es algo que no hago, pues se mantienen corpóreas las mentiras, se lo digo a mi madre. Pero no despierto al día siguiente a las 6 de la mañana, porque mis sueños despiertan pesadillas. Antes era igual, pero la necesidad era mínima. Se oye el ruido de un teclado y una voz que dice: hijo, en tu búsqueda, y le das más bien igual lo que es lógico, como darme un cenicero y me responde mal.